Es que hay un fuego en ti que han querido apagar. Es que hay un fuego en ti que han querido desviarlos, con falsas acusaciones, con mentira y engaño, aleluya. Pero no pueden detenerlo, porque el fuego que tú estás sintiendo, aleluya, lo recibiste en la intimidad a causa de lágrimas, de proceso. No comprenden que por más que te tiren brujería, santería, por más que hagan de todo, se unan para quererte matar, para quererte sacar de mi propósito, no lo han logrado, porque lo que tú aportas de parte del cielo fue provocado en la intimidad. El fuego que tú estás sintiendo, el fuego por el momento en que Dios te está usando y ellos pueden percibirlo, quieren apagarlo, pero no podrán, porque lo que fue producido en la intimidad, lo que fue producido por proceso, por lágrimas, es que nadie lo puede desbaratar. Porque lo que el cielo aprobó sobre ti, no hay hombre que pueda nada más anularlo.